Vamos a hablar unos minutos con Alejandra Falcón, que nos atiende amablemente a esta hora. Alejandra, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. A vos y a toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Contanos primero toda la movida que hicieron hace unos días en el centro judicial o en la ciudad judicial, pidiendo por esto, para que en algún momento del mes de septiembre, no sé si se va a dar, se llame finalmente al juicio oral. ¿Han recibido alguna respuesta o todavía no? No, mira, nosotros fuimos, creo que fue, no recuerdo bien el día, creo que fue un miércoles. Sí, miércoles. La semana pasada, bueno, nos presentamos, obviamente, afuera del Poder Judicial. Sí hablé con una persona de la oficina judicial, una mujer, la cosa que me llamó mucho la atención, en la cual ella me plantea que ella tiene 10 días a partir de hoy, por lo que tengo entendido, para sacar fecha de juicio, pero me lo dijo así, y yo tengo muchos juicios, ¿viste? Como diciendo, podés esperar. La verdad que me llamó mucho la atención viniendo de una mujer, ¿no? Uh-huh. Yo con mucho respeto me callé y otro hombre dice, no, porque otro chico que estaba ahí me dijo, porque la ley dice eso. La ley dice muchas cosas y la ley no se cumple. Lo que me llamó la atención fue que un señor juez como Rebechi, en menos de 5 días, impugnó lo que Roldán había pedido y esta señorita o señora... me dijo con una liviandad, la verdad que como mamá me dolió, ¿no? Como persona, como mamá. Me dijo, tengo 10 días, como diciendo, si tengo ganas lo voy a sacar, si no tengo ganas no lo voy a sacar. Yo siempre le aclaro que yo no soy su enemiga. Simplemente pido lo que por derecho me corresponde como mamá de la víctima, que siempre sabemos que las víctimas son las que menos derechos tienen. Tiene más derecho el imputado siempre que las mamás o las víctimas en general. Y en el caso de Lía, bueno, como ella no está, su voz somos sus amigos y sus papás. Y la verdad que no hemos tenido respuestas. Yo sé que solamente depende de la oficina judicial. Ya se acortaron las instancias y así hubiese una nueva impugnación, la fecha de juicio se puede sacar igual. Lo que hay que tener es ganas, ¿no? Porque muchos te dicen, te vas a poner en contra de la oficina judicial. No, ellos tienen que cumplir con su deber como funcionario y administrador de la justicia, ¿no? Uh-huh. La verdad que estamos en la dulce espera, ya se terminó la instancia. Yo creo que no es justo que mañana se cumpla 8 meses del día que Roldán le arrebató la vida a Lía, ¿no? Porque no es que Lía murió horas después, Lía murió en el momento, porque él la denucó, por la autopsia la denucó y la mató en el acto. O sea, el único error que cometió mi hija, pecado que cometió, fue haberse cruzado con Roldán a las 5 de la tarde en circunvalación. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, lo que vemos es que, lo que veo, como, y lo digo como mamá y como justicia por Lía, no digo ni como abogada ni como fiscal, es que más allá que el fiscal y nuestra abogada Aldana Prost tenga toda la voluntad, si la oficina judicial no se mueve, no tiene ganas, como es lo que yo veo como mamá, y tengo que esperar a que a ellos se les ocurra y tengan ganas de sacarme la fecha de juicio y seguir con nuestro dolor y seguir en la marcha, porque en ese momento cuando ella me lo dijo, yo por respeto y educación me levanté y me fui, porque a veces no podés gastar tu tiempo con personas que te das cuenta que no tienen empatía y que realmente no les importa tu dolor, menos viniendo de una mujer. Uh-huh. Pero bueno. Ustedes están esperando también que el juicio se dé de una manera que por lo menos la fiscalía no lo está manejando, esto de que lo juzguen por con dolo eventual, o sea, un homicidio con dolo eventual. Y la fiscalía lo que está diciendo es que es un juicio culposo, no doloso. Ese tema también es un tema que puede llegar a frenar la decisión de tomar una fecha, digo, por la confirmación, la conformación del tribunal. Una cosa es un juicio con dolo eventual y otra cosa es un juicio culposo que lo puede hacer un solo juez. No, ellos, Lía ya está conformado, me lo dijeron ayer, me lo dijeron ese mismo miércoles, Lía tiene, como el caso Lucio, 3 jueces. Es un tribunal, ya está confirmado. Bien. ¿Por qué? Porque él no entra solamente con la causa, como la primera causa, vos me decís, él entra también con el homicidio simple con dolo eventual. Bien. Rebechi da esa autorización, digamos, cuando ellos... Eso está confirmado ya. Sí, eso ya está confirmado. Bien. Que él entra con eso y entra con el homicidio simple con dolo eventual. La verdad que a mí lo que me llama mucho la atención, ¿no? Como mamá, como ciudadana y un montón de cosas, es porque cuando es un caso tan claro, ¿no? Porque si, si vamos a la vista, digo que yo aprendí de peritaje, más allá de haber visto los videos con mis ojos, cómo él mata a mi hija. Cuando yo por ahí salgo a hablar y la gente no entiende, hay gente que entiende y gente no entiende, yo veo con mis ojos los dos videos donde él mata a Lía, cómo la mata a Lía. Leo la autopsia, hay un montón de cosas que la gente por ahí no sabe. Yo todo eso lo vi con mis ojos, entonces por eso también es lo que uno lucha por el pedido de justicia. Es un dolo eventual, no hay diferencia entre un dolo directo y un dolo eventual. Se va a ver el día de juicio, es oral y público, o sea, puede ir todo el mundo, más allá que tenga tres un fiscal como tres jueces, como vos me decías recién, eso ya está correcto, eso ya está confirmado. Bien. Y la verdad que yo digo, un juicio así, que no solamente nosotros esperamos, ustedes esperan y los medios porteños también esperan, que no sé si van a dejarlos entrar o no los van a dejar entrar, es dilatar el dolor, es dilatar. Nosotros queremos que se termine, o sea, nosotros queremos que Roldán salga de su casa. Y Lía el 21 de noviembre cumpliría 23 años. Estaría ahora haciendo las prácticas de psicopedagogía porque a mi hija, gracias a Dios, le iba excelente en su carrera. Pero como Roldán decidió no frenar, no esquivarla y no tenía derecho de matarla, mi hija hoy está en el cementerio Parque y él goza de libertad domiciliaria en su casa, que es estar cómodo. En la cárcel no tenés las comodidades que tenés en una domiciliaria. Es la realidad. O sea, yo no quiero que lleguen las fiestas y Roldán pase la fiesta con toda su familia cuando a mí me destruyó la vida y me sacó a mi hija mayor. A mí me desarmó la vida, me la destruyó. A mí, el viernes en un cumpleaños mi papá, y él me decía, yo no quiero nada porque no tengo nada más que festejar del momento que partió mi nieta. O sea, ¿cómo se entiende cuando la ley de la vida es que vos enterrás a tus padres, que tengas que enterrar a tu hija? Realmente es algo inexplicable. La única persona que perdimos en mi familia fue mi hija. Nunca perdimos un familiar. La primera que tuve que enterrar fue a mi hija con 22 años porque Roldán decidió matarla. Él pudo frenar, él pudo esquivarla y no lo decidió hacer. Alejandra, te escuchamos y siempre respetamos sobre todo el familiar que queda después de una víctima de tránsito, porque es la única palabra que podemos escuchar porque esa persona ya no está más. Pero también ahora ustedes tienen que enfrentar un juicio oral donde se van a ventilar un montón de cuestiones que quizá los medios desconocemos, pero también ustedes tienen que volver a vivir todo lo que en estos 8 meses vos recién contabas, leer una autopsia, leer algún peritaje y un montón de cosas que no tienen más que parte de Lía todo eso. ¿Estás bien plantada para poder mantenerte en el juicio, digamos, más o menos bien y sobre todo poder soportar ese momento? ¿Estás preparada para eso? Mira, me he preparado. Lamentablemente a mí esto que pasó con Roldán me terminó mandando un psicólogo y un montón de profesionales más. La verdad que tengo el sostén de la iglesia que voy y la verdad que sí, es algo que espero. Son muchas cosas como que ya antes las sé, de todo lo que es la pericia mecánica. Yo sé todo cómo él me mata a mi hija. Obviamente que esto es como leer un libro. Cuando vos lo lees lo ves de una forma, pero cuando lo volvés a leer, yo siempre digo con los videos, como él la mata y la arrastra y todo eso, es volver a revivir el dolor, ¿no? Volver al primer día, ¿no? La verdad que sí, yo lo espero para poder también verle cara a cara, ¿no? Que ese hombre pueda ver la cara de la mamá de la nena que mató, ya que ni siquiera quiso declarar. Por ahí se le cae un perdón que nunca se le cayó. Pero la verdad que sí, me he preparado, por eso estoy esperando el juicio. Por ahí uno se quiebra por el dolor, porque aparte te es impotencia, ¿no? 8 meses y nosotros recordamos a Lía como si fuera ayer, ¿no? Con toda una vida por delante, con un montón de sueños y cosas que Roldán sin derecho le robó, ¿no? Yo siempre digo y mantengo, y creo que nadie sale a matar. Y no digo que Roldán salió a matar, pero todo lo que él hizo, que no creo que sea una imprudencia, sino una decisión, lo llevó a matar a Lía a las 5 de la tarde. Si no, explícame, Maurito, si vos tenés hijos o no, cómo un hijo tuyo o un hijo de cualquier persona, cualquier ciudadano puede cruzar la calle caminando a las 5 de la tarde y a la mitad de la calle te le peguen una, es como que la levantó como una botella de Coca-Cola, ¿no? Y me la mató en el acto. 5 de la tarde, plena luz del día, sin neblina, con un buen agarre de goma, o sea, explíqueme cómo, o yo estoy loca, o es algo que no puedo entender, cómo me pudo matar mi hija caminando. Porque a veces dice, no, y bueno, pero iba en moto, uy, pero iba borracha. Mi hija conocía esa circunvalación como la palma de su mano, porque ella vivía, nosotros vivimos a 5 o 6 cuadras de ahí. Y él la mató cruzando la calle mientras su amiga la esperaba del otro lado. O sea, es algo inexplicable, algo que no le encontrás lógico, lo busque como lo busque. Y él va a dilatar y va a hacer un montón de cosas que hizo él con sus abogados. Y yo entiendo a sus abogados porque es la parte que lo defienden. Pero lamentablemente Roldán es una persona indefendible. Aparte nunca cesaron ni siquiera el hostigamiento hacia nosotros. De parte de la familia. Claro, de parte de la familia. ¿Entendés? O sea, ¿hasta qué punto podés, qué mal pudo haberle hecho yo a ellos por pegar un cartel como pegamos en todo Santa Rosa el día sábado con mi marido y arrancamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 9 de la mañana con un amigo, dos amigos más que están en justicia por Lía? ¿Qué mal podemos hacer con un cartel? ¿Entendés? Vas a arrancar 200 carteles, pero la sociedad te condenó y, o sea, yo soy la mala. Yo he recibido hostigamiento, mi familia, hasta le han mandado solicitud a una niña de 14 años, menores que un Facebook trucho, que cuando lo denunciamos desapareció. O sea, qué raro que cuando denunciamos para ver quién era, desapareció, no escribió más. Entonces por ahí son cosas muy graves, meterse con la familia de alguien que perdió un ser querido, ¿no? Porque ellos están todos, y van a seguir estando todos, así que de presos. Las que acá los únicos que perdimos fuimos nosotros. Y no pedimos nada de lo que esté fuera de lo común. A ver, yo lo que les pido a la oficina judicial, a ver, sorteen qué hacer. Lo único que tienen que hacer, sortear los jueces y dar una sala. Yo puedo entender, como me dijeron, están ellos ahí, los agarraste justo en el tiempo de que no quieren la feria judicial, de que están que esto, que otro. A mí eso, tienen que aprender a separar las cosas. Ese es un problema por un lado. Y la fecha de juicio es por el otro. Si yo hubiese aceptado un juicio abreviado, el juicio día ya estaría. Pero yo decidí no aceptar un juicio abreviado. Porque sé que Roldán es culpable y sé que Roldán tiene que estar en una cárcel. La verdad, Mauro, que a veces es desesperante es pensar 8 meses. Yo tengo que ir a ver a mi hija al cementerio Parque con 22 años. Y este hombre con 61 años que puede estar en la cárcel y que le van a descontar de su condena, está muy plácidamente en su casa. Me parece que eso no es justicia, me parece que eso no es justo. Alejandra, muchas gracias por tu tiempo. Nosotros siempre que hablamos con vos te dejamos hablar porque no tenemos que hacer más que eso. Escucharte, escuchar el reclamo, pero también ahora el pedido a la oficina judicial para que sorteen los jueces. Lo que pasa es que también los tiempos de la justicia habitualmente no son los tiempos de los familiares de víctimas y también hay una vida por vivir y esta parte que les toca vivir también puede ser también para sanar algo de todo lo que le está pasando a ustedes como familia. Así que nosotros desde acá los acompañamos, los escuchamos y más vale que no va a ser la última oportunidad que hablemos. Ojalá que la próxima sea para decirnos tal día es el juicio y nos vamos a encontrar ahí. Dale, Maurito, como siempre, gracias por haber estado, siempre estuvieron y la verdad que se los agradezco a usted y a toda su audiencia. Un beso grande. Alejandra Falcón, mamá de Lía, están pidiendo que sorteen a los jueces para que inicie el juicio por Lía Falcón.